te hago reír y que nunca tu amor iba a ser para mí. Sé que mientes no más, que tu amor no es verdad y que a mi corazón vas a lastimar. Tengo un alma llena de cicatrices, no puedo morirme ya con lo que tú me dices. Ven amor a mí, aunque tenga que otra vez llorar. Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré. Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré una vez más. Que nunca tu amor iba a ser para mí. Sé que mientes no más, que tu amor no es verdad y que mi corazón vas a lastimar. Tengo el alma llena de cicatrices, no puedo morirme ya por lo que tú me dices. Ven amor a mí, que tenga que otra vez llorar.